Música libre, tío. Alma de nómada, pilla esta mierda, go. Rompe los barrotes de ese código de barras que te amarra. Que no te importe robar CDs, la flag te tanga. Yo mango, dopando su seguridad. Y una sonrisa en mi cara delata la trama de mi vida. Piratería no es top manta, en pasión independencia. Su sentencia de vaciarnos las arterias con IVA. Piratería no es prenderle fuego al nero. En España es el mísero sueldo mínimo de obrero. Bucanero, grábatelo. Ya sabes que tú y yo somos presos del ritmo. Escúchalo, enchúfalo. El USB o MP3 en tu cassette. Siempre llegamos a buen puerto, ya tú sabes. Sky pone grilletes en forma de billetes que hacen que chillen estos grillados aún sin límites. ADN y la caja negra, dueños de esta música cruel que en tus tímpanos penetra. Verán, estos están donde han de estar. No están por estar y con el rap protestan. Joder al top ten con esta furia que rompe y pone donde debe a los que música corrompen. Hombre, no me malinterpreten, este intérprete pone el ribete con este estilo tan libre y tan salvaje. Soy un nómada de viaje, sin equipaje ni tren de aterrizaje en frases. Planeo fraseos sinceros, ásperos mi credo. Rapeo a pelos sin peros, quemo tinta inferno. Di que no, calle y libertad es mi ideal. Vivo la música, mi manera es alta fidelidad. Histeria, ponía en mi traguea, sinfonías crea. Tu anticopía, la peña craquea. Una alfombra roja, terciopelada. Sustenta este disco aragonés con voces de gala. Convoco a los demás que están para llegar al punto éxtasis al que estoy a punto de entrar. Tendrán fuego para quemar, al cielo enseñarán mecheros llenos de desenfreno contra tu sociedad. Convoco a los demás que están para llegar al punto éxtasis al que estoy a punto de entrar. Tendrán fuego para quemar, al cielo enseñarán ciegos de ámbar para reventar. Viene cuando la matan, pedregalando a tu cara. En la sala cabecean más que un manso cuando el micro engancha. Parrafada para plantar cara, nada para el rafa al avanzar. Hasta la grada en llamas para clavarlas. Para dar más, sacarán pancartas. A mala raza gargantas, cantarán hasta las tantas. Van a danzar al alba, saltan la alambrada. Acratas no acatan, atacan, lanzan arcadas. Para, exhalan bengalas, preparan las dagas. De cada ventana sky pilla por la cara. De barba tardana, lengua seda exhala. Dar tazas ampara mi alma en dunas de Sahara. Caen desde lejos como insectos en la luz azul, con que comprueban nuestros euros en los clubs. Vaya elemento, sincero espero su salud al Samur. Pero yo mientras vuestro rencor en este tour de loops. Brindo en el Bermuda, vendidos vudú ya. Sigo pa' que fluya, hasta el ritmo mi pluma. Descaro en cada fugaz párrafo, capo del sonido. Si me llevas en tu fuga todo trabo. Descargo monosílabos con ron o con micros. Combino el murmullo con los chillidos cuando fluyo. Ametralla o bocajarro, soy hardcore. Como el alabastro contra los astros. Contratados por abogados, hablo de defecar en la sociedad general, de plomo en nucas de los que expropian temas. Jodida sanguijuela, Zaragoza y su movida suena. Rap, reggae, hardcore y hasta unas palmas en calles del barrio. Asociaciones aún velan por la libertad. Sean la Magdalena, Actur, Torero, La Paz. Satisfacciones, poder grabar este track sabiendo que vas a poder escucharlo sin tener que pagar. Convoco a los demás que están para llegar al punto éxtasis al que estoy a punto de entrar. Tendrán fuego para quemar, al cielo enseñarán mecheros llenos de desenfreno contra tu sociedad. Convoco a los demás que están para llegar al punto éxtasis al que estoy a punto de entrar. Tendrán fuego para quemar, al cielo enseñarán ciegos de ámbar para reventar tu ampa. Sí, tío, nos vamos a hundir el puto barco, ¿no? Estos piratas, estamos ahí para seguir dando más siempre, ¿no? Alma de nómada, macho. Esa caja negra, vaya pepino de instrumentales. El Rafa y el Pablo, un micro y un ritmo.